Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. El Aleph. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Espero que la estén pasando bien. Hoy es viernes al fin. Al fin, y a pesar de todo, a pesar de muchas cosas, a pesar de la gente gandalla que le echa agua a los peatones en la carretera, tengan cuidado, banda, no sean pasados de lanza. Si ven que hay un charco por ahí y van pasando con su carro, pues no se lo pasen tan a las vivas, porque hay gente que puede salpicarse. Hagan paro, banda, por favor, no sean malitos. En fin, hoy vamos a hablar de poesía. Hoy vamos a hablar de un poeta que el pasado 14 de agosto cumplió 50 aniversarios de haber pasado a la inmortalidad, 50 aniversario luctuoso de Raúl González Tuñón, poeta argentino, nacido en Buenos Aires un 29 de marzo de 1905. Tuñón es uno de aquellos, es uno de esos poetas que tal vez no tienen como que demasiada rimbombancia en cuestión de fama. No es un Borges, no es un Cortázar, no es una Delmira Agustini, no es Silvia Plath, no es ninguna Alejandra Pizarnik. Él está ahí atrás, ¿no? Digamos, un poco con Antonio Porquia, con Manuel Mujica Lainez, de esos poetas que, pues, que se han ganado su lugar y que, sin embargo, no están tan, no sobresalen tanto por su fama, ¿no? Es decir, están ahí y, sin embargo, pues eso no quiere decir que sean de mala calidad o sean poetas prescindibles. Al contrario, Tuñón es de esos poetas que tiene una fuerza viva poética bastante fuerte, bastante enorme, y que vale la pena revisar. Y hoy, bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje. No hay mejor homenaje, ya lo sabemos, que más que escuchando su poesía. Afortunadamente, Tuñón grabó varias pistas con su voz, leyendo sus propios poemas. Así es que, pues, ahora no seré yo quien le dé voz a sus letras, sino él mismo, a través de ese material que nos deja. Escribe varios poemarios, muchos de ellos más relevantes que otros. En 1926 escribe El violín del diablo, luego en 1943 Himno de pólvora, en 1963 Demanda contra el olvido, 1969 La veleta y la antena. Tiene bastantes libros publicados, nada más mencionamos unos cuantos. La verdad es que tiene bastantes, para que vayan a revisar su bibliografía, Raúl González Tuñón. Estos poemas que vamos a escuchar a continuación los graba en 1943 y todos ellos son una recopilación de varias antologías poéticas y de varios libros que él justamente escribió. No hay como que una guía o una, digamos, vaya, él los graba independientemente del poemario, un poquito como que al azar, bueno, al azar para nosotros, pero obviamente para él no. Él los plasma en su voz y la lógica, me imagino, de él, a lo mejor lo que más le gustó, el poema que más le gustó, el que más le llamó la atención, no sé. Incluso esa selección que él hace, pues justamente está repartida entre todos sus poemarios. Hay un poema que se llama La calle del agujero en la media, del poemario homónimo, igual se llama el poemario, La calle del agujero en la media, publicado en 1930. Y bueno, es un poeta, como decíamos, muy vivo, sus letras son bastante consonantes, a manera como de contraste, podríamos decir que es más lírico que la propia Alejandra Pizarnik. Es un poco más directo. Pizarnik jugaba más con la metáfora, con la imagen, con este lenguaje un poquito oculto, con un simbolismo más profundo. Y Tuñón es, creo que, lo contrario. Es más lírico, dice las cosas más directas, pero aún así las palabras siguen teniendo pues mucha energía. Son bastante vivos, diría yo. Y sus temas pues reflejan la niñez, reflejan mucho lo circense, los puertos. Hay muchas referencias a los puertos, a reflejos funambulescos, él diría, ¿no? Un poco añorando la infancia, como ya decíamos, y también añorando como que esos paraísos artificiales, ese un poquito de autoengaño, para ser más precisos. Y vamos a escuchar este poema que se llama Los marineros de Tolón, justamente. Evoca mucho lo de los puertos. Y aquí está la voz de Raúl González Tuñón en el poema Los marineros de Tolón. Los marineros de Tolón. Fue allí donde se amotinaron. Yendo hacia el norte, pueden verse las aguas ya descansando, fatigadas del alta mar, y sobre el lomo traen peces muertos, botellas con mensajes, ahogados verdes, manos cortadas, lámparas vacías. Los marineros saben. Ellos se acuerdan de enconadas luchas entre tifones y maremotos, de graves, peligrosas discusiones entre vientos y jarcias, de encarnizadas peleas entre faros y bitácoras, de torneos de tuberculosos acordeones y erizados, sarnosos, furiosos elefantes marinos. Los marineros fuman, cantan, beben, y en los barquitos, dentro de las botellas, ven mares agitados y suntuosas, sonoras islas remotas y remolinos turbulentos y maravillosos remolinos y flotas sumergidas los reconocen, los saludan en el viento alegre de la calle. Todas las señoritas de la orquesta han muerto. Todas están bajo tierra con un violín y una carta. Los cargadores han muerto, la fondera ha muerto, el barbero ha muerto, todo ha cambiado. Sin embargo, alguien puede decir: allí fue donde se amotinaron. Cuidaos, cuidaos. Tranquilamente fuman, cantan, beben. Ellos comienzan la fiesta a la hora en que la ciudad duerme. Cuidaos, cuidaos, cuando la ciudad duerme. Todas las señoritas de la orquesta han muerto. Oh, lo sentimos mucho. Mañana volveremos por aquí. Cuidaos, cuidaos. Mañana estaremos de vuelta. Mañana iremos a buscar a vuestras pelirrojas y robustas mujeres. Cuidaos, cuidaos. Nuestro viejo amor estallará, nuestro viejo odio. Mañana estaremos de vuelta. Mañana comenzaremos la fiesta. Mañana os daremos saludos para las señoritas fallecidas, para el barbero, para los cargadores, para la fondera. Cuidaos, cuidaos. Conocemos otras rutas, los dulces ríos navegables, los puertos canallas del sur. Nuestros hermanos andan por todas partes. Estamos alertas, alertas, sabemos esperar. Las señoritas de la orquesta han muerto, pobres. Qué pena, señor mío, lo acompaño en el sentimiento. Los marineros saben, cuidaos, cuidaos. Dime, ¿alguna vez has bajado a un guardia? hablando de otra cosa. Voy a fumar sentado en el muelle. Volad, volad sobre mí, volad a mi alrededor, oh gaviotas viajeras. ¿Qué les pareció este poema con el que abrimos el programa de hoy, Los Marineros de Tolón? Esas imágenes tan vivas se van a estar repitiendo, ¿no? El de mientras fumo un cigarro, que vuelen las gaviotas alrededor de mí. Aquí encontré una tipo de reseña, un tipo de comentario de este poema en sí, pero sí de toda esa recopilación que González Tuñón plasma en esas grabaciones. Las transfiguraciones del poeta son muchas. Aquí asistimos a la que tiene que ver con una imagen de lo que establece de nuevo para revelarnos en las acentuaciones de su voz, en el desfogue de las palabras, en la vibración abierta o escondida del misterio de la palabra y en los magníficos silencios de las pausas, cómo sintió la ardiente devastación de sus versos y qué impulso desesperado quedarse habrá en todos ellos. Fíjense que una de las cosas que más me gustan de los poemas es que el autor los lee, ya sea con el propio Raúl, con el propio Julio Cortázar, Borges, Neruda. La propia Pizarric no dejó registro de su poesía en su voz, pero sí dejó registro de su voz. De hecho, eso ya también ya lo hemos comentado muchas veces, que solo deja un registro de su voz leyendo a otro poeta. Y cada uno le da como que esa huella personal, y hasta se escucha más melancólico el poema cuando se lee, ¿no? Ese timbre de voz le da un poco de, digamos, de solvencia, de matiz, de cuerpo al poema, y se da uno cuenta de que las palabras que utilizan no son como que al azar, sino como que están ahí vibrando y como que están ahí justamente latiendo en la voz y en el texto, ¿no? Una cosa es cómo nosotros lo leemos y otra cosa es cómo el poeta las lee. Y eso es lo que creo que le da la valía en este caso a este material que vamos a compartir. Y por eso me gustó más que se escuchara del propio poeta que de Mimos, por ejemplo, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Thank you. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca de Raúl González Tuñón en el 50 aniversario luctuoso del pasado 14 de agosto. Él murió el 14 de agosto de 1974. Es curioso cómo hace dos años estuvimos también hablando del 50 aniversario luctuoso de Alejandra Pizarnik, igual poeta argentina. Como creo que Tuñón duró un poquito más. Tuñón muere de 69 años, Pizarnik de 36. Es curioso cómo los poetas, igual que las personas, se van un poco antes, ¿no? Vamos a escuchar ahora el poema El poeta murió al amanecer. Fíjense que no voy a comentar tanto los poemas como a menudo suelo hacer, para que justamente ustedes vean que el poema no necesita como que mucha explicación cuando es más directo, ¿no? Es decir, los poemas, como dije hace rato, tienen como que una fuerza por sí misma, y entonces pues creo que mis comentarios estarían de más, ¿no? Se entienden bien, se captan bien el mensaje, y aparte ese golpe es bastante claro. Vamos a escuchar entonces el poema El poeta murió al amanecer. El poeta murió al amanecer, sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera, y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro cuatro buenos amigos, los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un Whiteman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado, versos de un ser querido que se fue antes que él, muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Tenía sobre el pecho una blanca estrella y un pájaro en el hombro, ¿no? Justamente es lo que les digo, que no necesitan muchos comentarios cuando el poema es muy directo. Aquí, sin embargo, sí, nada más señalaré dos, tres cosillas que creo me parecen interesantes. Dos musas, la esperanza y la miseria. Mañana florecerá la tierra que cae sobre él, y para él la muerte fue como un último asombro, ¿no? Digamos que es la muerte del poeta, no maldito, pero sí del poeta que mayormente vive como que a la deriva quizá de la fama, quizá de la fortuna, quizá de, digamos, de la riqueza. Ese hombre que se entrega a las letras sin otro que hacer que entregarse a las letras y de no recibir nada, ¿no? Ese hombre poeta que se entrega y que incluso deja más de lo que se lleva, ¿no? O deja más deudas de las que, de la fama o de la riqueza que puede producir en su vida. Es decir, estos poemas son todos así de directos y de, digamos, melancólicos. No tanto también por cómo González Tuñón declama sus poemas, pero sí justo por el texto en sí, ¿no? Por todo lo que dice. Aquí también es para anotar todas las referencias extratextuales o metatextuales que están en el propio poema. Los libros que dejó, por ejemplo, ¿no? Se deja un Cervantes, deja un Baudelaire, deja un Heine, etcétera. Todas esas referencias, pues, Tuñón no las mete de a gratis, sino que son tanto referencias de su propia poesía, de la poesía de Tuñón, como de este poeta ficticio que muere pues, totalmente en la miseria. Ahora vamos a escuchar una canción un poquito como para cortar esa inercia que traemos en las palabras y vamos a escuchar esta canción de Pink Floyd. Regresamos a la LEP, escuchamos la canción Breathe, Respira, de Pink Floyd. La quise poner porque como que va muy acorde a lo que estamos escuchando, ¿no? Esa voz tranquila, medio melancólica, medio evocadora. Y justamente hablando de evocaciones, ya adelantábamos que Tuñón era muy de evocar la infancia, evocar aquellos recuerdos. Y en el poema que vamos a escuchar, la voz poética se pierde justamente en el recuerdo. Y la voz es, el poeta aquí es caminante de sus propios recuerdos. Camina él solo por esos recuerdos que solo él conoce. De esas calles que ya no existen, más que, como diría el meme, más que en la memoria, más que en el recuerdo, más que no en el olvido, porque justamente el poema, el poeta, no deja de olvidar. Y sin embargo, él es el único habitante, ¿no? Este poema tiene los versos finales, tienen ahí la intensidad de todo el texto, de toda la intención, de todo el sentimiento. Pongan la atención a esos dos últimos versos porque realmente son como que el puyazo, son así como que ahí viene la carga emotiva y pues creo que son uno de los favoritos, ¿no? Que que están ahí. Vamos a escuchar ahora La calle del agujero en la media, en la voz de Raúl González Tuñón. La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, un puerto. Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. ¿Qué tal les pareció esos dos últimos versos? Decir que yo he conocido es decir que algo ha muerto, ¿no? Ese final es bastante evocador y hasta bastante triste y melancólico. ¿Cuántas veces no hemos dicho lo mismo? Yo he conocido una persona, yo he conocido un lugar, y sin embargo, ese yo he conocido, es decir, algo ha muerto. Otras cosas que también se repiten a lo largo de la poesía de Tuñón es los barcos en las botellas, ¿no? Estas como pequeños juguetes, no son juguetitos, son más como pequeñas curiosidades en donde un barco cabe en una botella, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé si sean juguetes, no sé si sean algunas cosas que sean muy difíciles de armar, pero esta imagen va a estar recurrente en la poesía de Tuñón. Aquí encontramos un ejemplo, creo que ya lo ha mencionado antes, también lo de las veletas, ¿no? Esa veleta como con todo y mástil, ¿no? Como esas que se utilizan, por ejemplo, para que los barcos vayan en su camino, etcétera. También esas figuras son importantes. Y también hay un símbolo aquí, a mí me parece de erotismo, donde dice, y por el agujero que coses en tu media, por ella sale el sol que ilumina todo el cuarto, ¿no? Le dice a esa mujer de su recuerdo, le dice a esa mujer perdida, le dice a esa mujer que ya no está con él. Porque justo esa imagen que está ahí tan viva es lo que titula también el poema, ¿no? La calle del agujero en la media. Uno podrá decir que se trata solamente de un bache, por ejemplo, ¿no? De un bache que está en cierta calle y que esta calle es la calle de todas las ciudades y que Tuñón la evoca, pero al mismo tiempo la relaciona con esa mujer perdida. Ahora vamos a escuchar el poema La señorita muerta, de mis poemas favoritos. Vamos a escuchar entonces en la voz de Tuñón La señorita muerta. Un médico del barrio del Once, que era mi barrio, perturbado por la muerte de su hija, una adolescente, la embalsamó y la tuvo durante meses sentada en el sofá de la sala de su casa. Este suceso inspiró mi poema. La señorita muerta. Si usted quiere que llueva, si usted quiere un farol, antracita en la estufa, Aldabón en la puerta y en un rincón del cuarto la señorita muerta. Ellos creen que está viva la bella embalsamada. Ellos quieren que ella reciba las visitas. Oh, pobre señorita, la señorita muerta. Si usted quiere, pianola, un diploma y un álbum. Si usted quiere, un retrato de novios a la sepia. Y en el sofá, sentada, la señorita muerta. Ellos comen y duermen, trabajan, se fatigan, mientras ella, sentada, toda adentro vacía, oh, señorita muerta, la pobre señorita, toda adentro rellena, toda afuera pintada, con el mejor vestido, con la mirada helada, oh, señorita muerta, señorita sentada, mientras ella sin tumba, sin aire, sin estómago, toda fuera de carne, toda adentro desierta, sueña cuando era viva la señorita muerta. Ahora encontramos algo más directo, creo yo, en cuanto a que el propio autor al principio nos señala de dónde sacó la idea para hacer este poema. Y es, resulta muy extraño, ¿no? Cómo alguien podría embalsamar a un ser querido cuando éste se muere y que además lo ponga ahí, como dice el poema, recibiendo las visitas. No sabemos si, bueno, creo que no hay manera como que de verificar si este, si esta anécdota que inspira el poema es verdad, es verídica, ¿no? Realmente no lo podemos saber. Sin embargo, creo que Tuñón lo refleja bastante, de una forma bastante extraordinaria en cuanto a la intensidad de las palabras y de las imágenes. Y de cómo al final también hay una referencia a la tradición literaria, aquella que dice de la vida es sueño, ¿no? O que la vida es sueño. Nos referimos justamente a, evidentemente, a Calderón de la Barca, en la vida es sueño. Sueña cuando era viva la señorita muerta, ¿no? Este poema creo que es uno de, lo voy a decir, uno de mis favoritos justamente por estas imágenes. Cómo dice... toda adentro desierta y toda por fuera maquillada, ¿no? Sueña cuando era viva la señorita muerta, la señorita sentada con la mirada helada. Es decir, son figuras bastante poéticas, bastante vivas y que sí te dejan así como que, un impacto fuerte. Ahora vamos a escuchar otro de mis poemas favoritos que se llama Eche 20 centavos en la ranura. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani que bien parece un amuleto de la joyería Escazani. Salta la cuerda, sáltala, ojo de rata, cara de clown y el trala, trala, tralala, ritma en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda. Si barbuda, nunca muy barbuda será la mujer, pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. y no se inmute, amigo. La vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Es una referencia clara al autoengaño, ¿no? Como a lo mejor queremos ver siempre cosas bonitas y sin embargo necesitamos como de lo material, ¿no? Esos 20 centavos es lo material que nos produce autoengaño para vivir en un sitio donde hay paraísos artificiales, como dice Toño, ¿no? O para ver la vida color de rosa. Aquí, desde luego, las imágenes también son muy evocadoras y también son muy iterativas, reiterativas, es decir, volver a ser niño otra vez, ¿no? Y la giganta de Baudelaire también no tiene desperdicio, también está justificado. La giganta de Baudelaire es un poema de Charles Baudelaire que viene en Las flores del mal, en donde Baudelaire evoca a la mujer, a la giganta. Para él la giganta es una montaña. Es una montaña que está ahí y que empieza desde, o que inicia la giganta desde el inicio de los tiempos. Perdón mucho el pleonasmo, lo que estoy diciendo. Pero se entiende que es ese miedo, ¿no? Que a lo mejor da lo remoto o lo muy, muy, muy gigantesco. Pero bueno, sigue estando ahí el autoengaño. Y como siguiente poema está la canción para vagabundos, que creo yo tampoco tiene desperdicio, porque es muy cortito, dura un minuto este poema, pero es muy intenso. Y es casi, casi como un credo, como una oración de aquellas personas que son vagabundos, pero los vagabundos de la vida, ¿no? No quiere decir, o no se refiere exactamente, por ejemplo, a personas en situación de calle, sino el vagabundo de la vida cotidiana, ¿no? El aquel que es, digamos, un poco rechazado, un poco a la deriva del marco social, por así decirlo, un poco como el bicho, el insecto de Kafka, ¿no? El que vive relegado. Vamos a escuchar ahora Canción para vagabundos. Canción para vagabundos. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Ese verso está así como que bastante fuerte, ¿no? Es un golpe que le da al lector con bastante contundencia. ¿Cuántas veces nos decimos adiós? Pero como dice Toñón, solamente una vez se muere. Aquí también hay que resaltar algunas cosas. Todo nos falta en el mundo, menos ilusión, menos esperanza, menos estrellas, menos la sepultura, ¿no? Y justamente no está hablando de personas en situación de calle, sino de esas personas que a lo mejor viven a la deriva de la vida, a la deriva de eso que se llama sociedad, de eso que él dice amigos de las botellas y enemigos del trabajo, ¿no? Más o menos. Es como ese... pues ya lo mencionaba, un poco haciendo referencia a la metamorfosis de Kafka, cuando cuando Gregor Samsa se ve convertido en insecto, pues se ve relegado por su propia familia incluso. Y este poema va a ser un canto, un himno para aquellos rezagados sociales, los que como que no quieren encajar, los que se resisten incluso a entrar en esa dinámica del trabajo casa dinero. Y esos vagabundos también son un poco recuerdan al primer poema que escuchamos, el de, bueno, no el primer poema, sino el poema de la del poeta que ha muerto, porque van relacionados, ¿no? O sea, el poeta que se muere es el que se relega o que lo relegan, nadie va a su funeral y se muere con muchas deudas, y estos vagabundos que siempre van como que a la deriva de todo. Vamos un corte, ya casi nos vamos, vamos un corte y regresamos al Alef. Estás escuchando el Alef con Martín Altamirano. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando poemas de Raúl González Tuñón en el 50 aniversario luctuoso, en su aniversario luctuoso 50. Él muere en 1974. Y la primera vez que escuché poemas de este genial escritor, para mí es muy genial, como que a primera vista o a primera oída, como que se escucha que es verso libre o está dentro del verso librismo. Sin embargo, cuando uno se acerca al texto, se da cuenta de que no, de que muchos de esos poemas son poemas medidos. Por ejemplo, el de Eche 20 centavos a la ranura es un poema con métrica exacta. Hay algunos por ahí, algunos quiebres, pero en su mayoría sí cumple con este requisito de la poesía medida en cuanto al tipo de rima y en cuanto al número de sílabas métricas y también los demás, ¿no? Esa rima, aunque no se escucha muy marcada, fíjense que es lo que me gusta de la poesía, que no sea tan evidente la rima y que sin embargo esté ahí y que sin embargo sea más melodiosa que marcada. Y que sea más melodiosa que incluso instintiva, ¿no? Que por instinto sabes que va a caer ahí la rima porque ya dijo una palabra. Tuñón no. Tuñón, las rimas están ahí, consonantes y asonantes, y sin embargo se escucha como que no estuvieran ahí. No sé si me explico. Están ahí de una manera muy velada, de una manera que no se siente tan forzada. Ese es exactamente lo que quiero decir, que no se siente tan forzada, que no se escucha tan artificial, pero que se escucha bien, que se termine escuchando bien. Ahora vamos a escuchar un último poema. Este poema se llama Lluvia. Dura más tiempo, dura más de 3 minutos, es más largo, y justamente por eso lo quise poner hasta el final, porque tiene imágenes interesantes que yo quiero que ustedes disfruten y que ustedes escuchen. Vamos a escuchar entonces el poema Lluvia en la voz de Raúl González Tuñón. Lluvia. Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia